kami-kami. No, tu promesa me da seguridad, tu consuelo le da aliento a mi vida, tu perdón me da la libertad. Hey, hey. Cantaré contando tus grandezas y diré cuán grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, grande es Él. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, grande es Él. Yo le alabaré por sus grandes maravillas. Yo le serviré su infinito amor. Tu palabra alumbra mi camino, tu promesa me da seguridad, tu consuelo le da aliento a mi vida, me da la libertad. Cantaré contando tus grandezas y diré cuán grande es nuestro Dios. Sí, grande es Él, grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, grande es Él. Yo le alabaré por sus grandes maravillas, yo le serviré por su infinito amor. Gracias.